Juan Carlos Junio, columnista del programa, director del Centro Cultural de la Cooperación, ex diputado nacional y ex senador suplente de la capital federal, para hablarnos de este asunto, la derrota y el aislamiento político. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hay una derrota política muy, pero muy fuerte, que fue esta derrota parlamentaria en diputados, ¿no? Yo quiero, más que nada, de esa derrota, significar un par de cosas. Primero, la central y la básica, que se queda sin la ley. O sea, se queda sin el instrumento político institucional para desplegar el grueso de su proyecto, fundamentalmente económico, aunque, como sabemos, también abarca otras cuestiones como lo cultural, lo educacional, etcétera, etcétera. O sea, la derrota le impide seguir adelante en buena medida, y segundo, le ocasiona, que es la otra cuestión que quería señalar, una fuerte ruptura con sus alianzas. ¿Por qué? Porque hay un eje central en el gobierno nacional, que es la alianza de La Libertad con el PRO. Ese es el eje central. Y después hay una serie de otros partidos, entre ellos los radicales, el bloque de Pichetto, algunos provinciales, que oscilan. Incluso le votaron en general la ley. Pero finalmente todo se destruyó. Lo que quiero significar que, como consecuencia de la derrota, el gobierno, y fundamentalmente Milei, quedó en un proceso clarísimo de aislamiento con ese otro bloque de posibles alianzas, que además tenía un claro sentido ideológico político, que era derrotar al kirchnerismo, que eso es explícito, que, como siempre, por supuesto, al kirchnerismo y a Unión por la Patria, no por sus insuficiencias, sino por sus méritos, sus logros y sus actitudes, lo quieren derrotar y correr todo el proceso político hacia el centro y la centro-derecha. Y la otra cosa que quiero significar, Carlos, es la siguiente. Hasta aquí, en gran parte, Milei, con todo su discurso violento, agresivo, con componentes místicos e irracionales, había tenido un logro muy grande, que es el electoral. Pero finalmente no se materializaba todo ese discurso en actitudes concretas políticas para la vida de la gente y para el sistema de gobernabilidad. Lo de ayer, posterior a la derrota, de sancionar, sacándole el subsidio al transporte a una gran cantidad de provincias, ya no es una cuestión verborrágica, verbal o simbólica, sino que se materializan esos desequilibrios emocionales que suele tener el presidente en políticas concretas. Salimos de lo simbólico hacia lo político práctico. Por lo tanto, en fin, creo que se abre un escenario de fuerte inestabilidad. Por último, eso no quiere decir que una parte del electorado que votó a Milei, por todos estos episodios que relatamos, ya lo abandonen. No hay tal cosa. Ese es un fenómeno abierto que creo que está en pleno desarrollo. Efectivamente, creo que tiene un deterioro de su base electoral, pero no es automático los episodios parlamentarios con la simpatía y las adhesiones de una parte de la sociedad. En fin, por eso termino diciendo que el escenario está abierto y vertiginoso, ¿no? El asunto es cuando Javier Milei, o los que le piensan a Javier Milei, más allá de sus arrebatos, empieza a notar cierta orfandad de elementos y no pueda progresar y su fuerza parlamentaria no llegue a acuerdos, ¿en qué costado de poder se recostará? ¿Cómo verá él eso? ¿Cómo él puede seguir gobernando la Argentina sin un apoyo mayoritario? Sí, efectivamente. Cuando yo al inicio del comentario, Carlos, hablo del aislamiento, me refiero a esto último que vos estás explicando. Creo que va hacia una situación, yo diría, sin salida. Ahora bien, mientras tanto hay otra cosa que creo que hay que registrar. Hoy está casi todo el establishment, el verdadero poder económico, están en el Vaticano con él, de la mano de Roca, del más grande empresario argentino. Pero si vos repasás los nombres de los visitantes vaticanos, están todos. O sea, por ahora tiene el apoyo del establishment, que fue remiso al principio por los grotescos de Milei, pero luego se volcaron a apoyarlo para derrotar al peronismo y al kirchnerismo. Y porque están tentados al pecado del saqueo que él les ofrece, ¿no? Ganancias rápidas, ganancias fáciles, comprando empresas del Estado a precio vil. O sea, queda ese otro factor. Pero bueno, el denominado círculo rojo, que yo prefiero llamarlo por razones obvias, círculo negro y no rojo, creo que no hay nadie más infiel que el círculo negro, ¿no es cierto? Si hay alguien que tiene, que es el tótem de la infidelidad, son ellos, ¿no? Así que esos están ahí en el Vaticano con él, pero no creo que lleguen a entrar al cementerio, como dice aquel dicho, te acompaña hasta la puerta, pero no adentro, son muy infieles. Es verdad, porque tienen intereses permanentes y para ellos los políticos cumplen un turno en el poder, están 4 u 8 años con buena suerte y después viene otro y viene otro y viene otro. Así es, ellos, como dijo aquel primer ministro inglés que vos de algún modo estás citando, el imperio no tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes. Creo que era un tipo que se llamaba Palmerston, y estamos hablando hace 200 o 300 años. Y un émulo local, el CEO de un grupo mediático muy importante, dijo que no quería un puesto menor cuando un presidente de la nación le preguntó, escúcheme, ¿y usted quiere ser presidente? No, puestos menores yo no quiero. Así es. Bueno, eso muestra que es la visión sobre la democracia que tienen los verdaderos dueños de poder. En el fondo la desprecia, no les interesa nada de todo eso, ¿no? Bien, Javier Milei acaba de llegar al Vaticano, va a ser recibido en audiencia por el Papa Francisco el domingo. Supongo que los que van al Vaticano en general deben ir a misa, ¿no? Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Hay algunos que no son católicos incluso, ¿no? Por los nombres que he visto en la delegación, quizá fueran a otras ceremonias religiosas, ¿no? Bien, a juzgar por el comportamiento de Milei frente al Muro de los Lamentos, él está profesando, está cerca de profesar la fe judía, sí. Y al respecto ningún problema, pero digo yo, los que van y se hincan ante el Señor y rezan y piden consideración y después bendiciones, etcétera, deben tener un problema de conciencia importante, ¿no? Sí, sería lógico y hasta diría deseable que tengan un problema de conciencia. Yo no estoy seguro si muchos de ellos, a pesar de su cierta religiosidad, no tienen ningún problema de conciencia, porque desde el punto de vista, yo diría, moral... Se cortó. Desde el punto de vista moral, nos decía Juan Carlos Junio, ahí recuperamos el final de la conversación con él, que nos permite anticipar lo que va a ser uno de los temas de este fin de semana. Javier Milei, desde Israel, llegó hoy al Vaticano. Lo espera el Papa Francisco. El Papa Francisco se tomó varios atributos, entre ellos, después de confirmar la reunión con Javier Milei, su viaje para visitarlo, Milei le había pedido al Papa que viniera a Argentina, el Papa dijo, no, vení vos acá, recibió a Alberto Fernández, el expresidente de la Argentina. Eso en el lenguaje diplomático de la Iglesia significa algo, te voy a recibir a vos, pero antes voy a recibir al presidente que, en todo caso, aún en su exilio español, representa al peronismo. Le baja el precio, no diga así. Le baja el precio, por ahora, le baja el precio a Milei. Y como siempre, cada vez que el Papa tiene una de estas visitas, se va a contar los minutos, ¿no? ¿Cuánto duró la charla que tuvo con Javier Milei? ¿Finalmente lo va a terminar recibiendo? ¿Va a tener un resfrío de último momento? Porque el domingo se puede levantar resfriado el Santo Padre y puede no recibirlo. No, lo va a recibir, ha hecho viajar, ha movido a Roca. hasta ahí, hasta el Vaticano, te imaginas, ¿no? Pero recordemos las caras del Papa Francisco cuando recibió a Cristina Fernández de Kirchner y sus regalos, y cuando recibió a Macri. Claro, la cara de... La foto oficial ahí era una declaración de principios. Se cortó ahí sobre el final, Juan Carlos, pero estabas planteando sobre la conciencia o la falta de conciencia de los poderosos que se hincan en el Vaticano seguramente a rezar y a pedirle bendiciones a Dios, pero tal vez no tengan la conciencia del todo limpia, ¿no? Sí, yo precisamente terminaba, creo que estábamos terminando la nota, que ojalá tuvieran conciencia religiosa, más allá de cuál es la confesión religiosa que adopten, ojalá tengan conciencia moral y ética, pero dudo, por las conductas de muchos de ellos, tan oportunistas, tan cambiantes, tan pragmáticas. El pragmatismo es una palabra, a mi juicio, horrible, porque quiere decir que me muevo en la práctica sin ninguna ética, sin ninguna moral, lo único que me interesa es la práctica y es el resultado, de forma tal que veo que, es más, muchos de ellos han perdido la noción de nacionalidad, de pertenencia al país, tienen sus sedes jurídicas en Luxemburgo, en paraísos fiscales, se evaden. Entonces, reconozco que no se puede generalizar, que ahí hay un mosaico y que posiblemente haya gente y empresarios respetables y que aportan, ¿no? Esa salvedad es imprescindible. Pero hay muchos otros que, francamente, los veo ya como sector social en una actitud absolutamente desligada de un proyecto nacional, de un proyecto de un país con una sociedad, en fin, razonablemente equilibrada y justa, ¿no? Es verdad, como decía César Jaroslavsky, con esta harina hay que hacer el pan. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, con amplísima experiencia en la política, ex diputado, ex senador suplente de la capital federal, hablando del Papa, el Vaticano, Milei y el Santo Padre.